Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Estamos con Mara Bauzá y queremos también compartirte otra cosa. Mara, ya la música que estamos escuchando en este minuto es de tu autoría. ¿Cómo es así que tú te escribes también tu música? ¿Música y letra? Sí, música y letra. Pues nada, ya te digo, en estos avatares de cantar y eso, pues un día me dio por hacer también música. No solo cantarla, sino tenía cosas que decir, cosas que sentía, cosas musicalmente, y me senté en el piano y salió un tema, y de ahí para allá empezaron a salir unos cuantos. Dime, ¿cómo es el proceso de crear un tema? Porque en este momento les quiero decir que tengo en mi mano el disco de Mara Bauzá, que se llama Buscando mi Estrella. Y cuéntame, ¿cómo es el proceso? ¿Primero te vas a la música? ¿Primero te vas a la letra? Cuéntame el proceso. Mira, a mí me pasan cosas. A veces viene primero la música y a veces viene primero la letra también. No necesariamente tiene un orden cuando te vienen las musas, como digo yo. Y a veces, y es increíble, la musa te llega en cualquier lugar. Ahora mismo puedo estar conversando contigo y de momento hay algo aquí en mi mente que empieza a y tengo que coger un papelito y empezar a escribir, porque si no, no me deja tranquila en todo el día. En algún lugar me tengo. Y así me ha pasado a veces en un bus, en un taxi, en un auto, en el baño. A veces me he estado bañando. Y es una cosa ahí que están las musas ahí. Y tengo que cerrar la ducha, salir del baño, buscar papel y lápiz, escribir un poco, aunque sea la idea, para que ellas vean que ya tengo la idea de lo que me quieren decir. Y ya, y cuando termino de hacer lo que está haciendo, me tengo que sentar en el piano y empezar a darle cuerpo a esa idea que está. Así, por lo menos conmigo, así surge el proceso de creación. A veces ha pasado hasta durmiendo. Estoy durmiendo y sí, y me viene una idea y entonces quiero retomar el sueño y no, y me tengo que levantar y irme al piano y a trabajar a esa hora, lo mismo las 2, las 3, las 5, la hora que ellas quieran. Mira, genial. Mira, la verdad es que tú sabes que en este programa a mí las cosas no me las cuenta un pajarito, me no. Las cuenta una iguana. Porque es la mascota de Guayaquil. De Guayaquil. Claro. Entonces este iguana me contó que tú tienes una banda. Sí. Y que en esa banda tocan personas que pertenecen a la Sinfónica de Guayaquil. Sí, que sí. Tengo el honor de tener dos músicos cubanos, además. O sea, doble honor, porque son cubanos y están en la Sinfónica de Guayaquil. Que son el maestro Leonel Bermúdez, que toca la viola en la Sinfónica, y el maestro Víctor Hugo Carrillo, que toca el cello. La verdad es que excelentes músicos. He tenido el honor de escucharlos tanto tocando música clásica como también escucharlo en tu sí, banda. Sí, por eso te digo. Háblame de tu banda. Y la banda somos varios. Bueno, la banda también es así, un grupo de músicos que nos juntamos un día y empezamos a hacer música acá en Guayaquil por el trabajo ese que te dije que me había tocado uh-huh. venir. Y así empezamos como cuatro más o menos, empezamos ahí y de ahí terminamos ese trabajo y empezamos a reunirnos más músicos y nos juntamos, y a veces nos juntamos hasta 10. O sea, mira, podemos ser desde un dúo, un trío. Regularmente trabajamos seis. Yeah. Trabajamos seis músicos, pero a veces nos juntamos hasta 10, depende los trabajos, que a veces te dicen, bueno, pero necesito una banda más grande con esto y lo otro, y pues entonces traemos más músicos y decimos, oye, caballero, empezamos a llamar a los amigos, ven que tenemos que hacer la banda más grande, y así pasa. Bueno, tengo que contarles que Mara también, para agradecerte, ella viene recién llegando de una gira por el país. Sí. Así que la verdad es que estuviste bien atareada y también, qué rico. Dime una cosa, ¿cómo es que, cómo percibes tú que el guayaquileño, hablemos de Guayaquil, sí, ¿no? Recibe tu música. Sabes que muy bien, ¿no? Sabes que muy bien, gracias a Dios. Bueno, fíjate si la recibe bien, que ya te digo, aquí también vine a hacer un trabajo. Por aquí, el trabajo de Guayaquil era por un año y ya llevo 9 aquí. Y han logrado, tú ves que se animan al bailar, porque hay una parte que tengo que confesar. Ella sí. También tiene una parte en su espectáculo donde invitas, ¿no?, a la gente a bailar y le vas enseñando también. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo has visto tú ese proceso en estos años? Que la gente se ha abierto más. Sí, cuéntame. ¿Cómo que no? La gente se ha abierto muchísimo más, porque regularmente la gente va a un lugar donde hacen música bailable y si no van en pareja no bailan. Claro. Porque cuando vas a los lugares y hay una chica sola o un chico solo, pues tú, si no se conectan entre ellos, pues entonces se quedan ahí más o menos moviéndose, pero no bailan. Y yo trato de que mi show no tenga eso. Por eso vino la idea de hacer coreografía, para que la gente se entere, te integras, te conoces y bueno, cuando viene a ver resulta ahí está una pareja bailadora. Y cuéntame, ¿cómo es ese proceso que tú haces para... ¿Cómo vas conformando esa parte de enseñarles a bailar? En la medida que yo voy viendo a las personas como se van conectando visualmente con uno y te van asintiendo que sí, que les gusta lo que está pasando y eso, entonces ya ese me da un bailador en potencia, ¿no? Ah, y cuando ya me voy, cuando ya me bajo del escenario, pues voy directamente a esa gente que se fueron, con las que me fui conectando y digo, vamos, vamos, vamos, ustedes van a hacer mi barra. No necesito que tengan pareja ni nada, vamos a hacer esto. Usted, y los convoco y la gente así como que se ríe y un poco que con pena, vamos, vamos, que se me pase el tiempo, que se me acaba el show, y ahí los involucro locamente en mi historia musical y ya ves lo que pasa, a sí, bailar, sí, a bailar, y ya ves lo que pasa, o bailan o bailan. Es muy interesante. Cuéntame, de tu disco Buscando Mi Estrella, ¿cuál es el tema, aparte de que tú más, que fue el que más te llega? Bueno, mira, increíblemente cada tema de eso tiene su momento, ¿no? Pero uno de los momentos más emotivos de mi disco es este tema. ¿Cuál? El segundo, se llama Nostalgias de mi Habana. Nostalgias de La Habana. Ese día, ese tema, te puedo contar que nació, la letra y la música nacieron juntos. Nacieron juntos porque fue un día que estaba tan, pero tan... A veces, tú sabes, los artistas estamos viajando de aquí para allá, y uno cree que se acostumbra, pero tu tierra siempre te ala. Increíblemente, la tierra siempre te ala. Y yo llevaba muy poco tiempo acá en el Ecuador, y estaba de visita en casa de unos amigos. Ese día yo estaba en mi cama, mira, como surge el tema, te voy a decir. Yo estaba en mi cama, en mi casa, encerrada así, pero con una tristeza. Y me llaman unos amigos y me dicen, para, ¿qué pasa? Digo, no, aquí estoy, no, hoy estoy triste, tengo gorrión, como decimos en Cuba, tengo gorrión. No, nada, vístete que estamos en 10 minutos estamos en tu casa. Y así mismo vinieron y me buscaron y me llevaron para su casa. Pero estaba yo ahí así que no me encontraba, te lo juro, no me daba ese día. Y dando la vuelta por la casa de ellos, me meto en el cuarto de los chicos y había un piano. Y me siento en el piano, y te lo juro, Marcela, me siento en el piano y pongo los dedos así, pan, y lo primero que digo es, siento nostalgias de mi Habana. Y de ahí para allá salió ese tema, Nostalgias de mi Habana. Qué bonito. Sí, es uno de los temas que más me llega, de verdad que me disco. Y el Mulata. ¡Ah! Este tema fue, bueno, tú sabes que... ¿Cómo decir? Esto define nuestra cubanía, ¿no? La mulata es la que define nuestra cubanía, es la mezcla. Nosotros, nuestros indígenas, los españoles, los aborígenes nuestros, los pobres, los hicieron papillas. Y los pocos que quedaron se reunieron en un lugar así recóndito que no los pudieron, pero fue un poquitito así. Nos quedaron. O sea, nuestra población cubana está conformada del negro africano, que trajeron los españoles, y de los españoles, y de ahí viene la mulata. Entonces, bueno, pues tenía que haber un tema para la mulata, por ejemplo, que es la mezcla del blanco y el negro, un poco esto. Y más o menos, ¿qué estaría diciendo la letra de la canción ahí, de la mulata? Y entonces, no, pero no habla mucho, sino habla de esta mulata, bueno, de esta mulata preciosa, que tiene una historia, de eso habla. Es una mujer que tuvo una historia, Y sale de esa historia, pero la persona con la que tuvo esa historia no quiere salir de esa historia. Perfecto. Buscando Mi Estrella es el título del disco. Sí. ¿Cómo es que surge y por qué lo escogiste como nombre para tu primera discografía? Porque es algo en lo que todavía estoy. Yo creo que el artista siempre está en una constante búsqueda. El día que dejes de buscar, pues hasta ahí. El día que no tengas más nada que buscar, pues hasta ahí vas a crecer, pienso yo, artísticamente, musicalmente, intelectualmente, emocionalmente, ¿no? Un poco así. Entonces, es un poco eso, es esa búsqueda constante que tengo yo. Es mi lucha personal, buscando mi estrella, siempre. ¿Dónde estará esa estrella? ¿Dónde? Y a medida que buscas las estrellas, en ese andar, vas, te vas encontrando con cosas. Claro, ¿no? es eso. ¿Y es... cómo qué cosas en la vida musicalmente te has ido encontrando que tú dices, wow? Bueno, imagínate, me he encontrado con gente maravillosa con la que he tenido el honor de trabajar, de verdad que sí. Músicos y cantantes y de todo, y productores y de todo. He encontrado un esposo también que es músico, buscando mi estrella. Buscando, bueno, pues estrella. Encontré mi pareja, que también es músico, mi esposo. ¿Qué toca tu, y así, tu marido? Toca el tres. Perfecto. Toca el tres. Es un instrumento que es como una guitarra. Tiene seis cuerdas, pero se emparejan de dos y dos. Por eso se dice tres. Porque son las seis, pero están puestas a la manera encordadas, ¿no? Como se dice, dos, dos y dos. Y suena, es un instrumento armónico que es típico del son, además. O sea, cubanísimo. Es cubanísimo, porque tres para tocar el son. Ya, también, con el tres puede tocar jazz, puede tocar de todo. Pero es un instrumento que surgió para tocar el son cubano. ¿Y qué opinas tú de la unión del jazz con el son? Bueno, la unión del jazz y la música, y nuestra música cubana y el son, ya te digo, esa fusión se la debemos a mi tío abuelo, que es lo que hoy conocemos como el jazz latino. Claro. En la parte de él fue la de Afro-Cuban jazz, ahí, un poco. Habla un poco de tu abuelo, ¿cómo fue que logró hacer eso? Abrir ese camino, abrir ese espacio, pero tú sabes que no es fácil. Sí, lo que pasa es que él, como digo yo le estaba diciendo justo a una amiga el otro día, qué lástima, bueno, cada uno vive en el tiempo que le toca, ¿no? Sí, claro. Pero digo, me hubiera gustado vivir en ese tiempo, aunque ya hoy no existiera. Porque qué tiempo más lindo eso, donde se estaban creando las cosas y uno había podido también crear, hacer esas mezclas, haber creado esas buenas músicas. Y bueno, y volvemos a, para no, porque el programa es corto y la música es amplia, ¿no? Bueno, mi tío abuelo fue un niño que empezó en la música. Y así, a los 12 años ya tocaba en la Sinfónica de Cuba. Fue un niño prodigio, así. Ya tocaba, que era la Filarmónica de La Habana, que en ese momento, o sea, no había sinfónica, era la Filarmónica de La Habana, a las órdenes del maestro Antonio María Romeu, que es una familia, la familia Romeu es una familia musical, bueno, desde Antonio y desde antes de Antonio y después de Antonio y todos los que han venido después de Antonio y todos los descendientes de Antonio. Tenemos a, bueno, todavía dirige la Camerata, hoy está su nieta, supongo que debe ser, que es la profesora Zenaida Romeu, que es una excelentísima músico y profesora de música y de todo, Mayito Romeu, sus hijos y sus nietos y todas esas cuestiones. Bueno, de aquí, ahí estuvo mi tío abuelo el honor de ser unos fundadores de podríamos decir, de la música sinfónica en Cuba. Y con esta orquesta, siendo muy niño, su papá tiene que dar la firma para que él va a los Estados Unidos. Perfecto. Ahí conoce, ya siendo un jovencito, el jazz, y cuando regresa a Cuba le dice a su papá, esa música, eso es lo que yo quiero ser cuando sea más grande, cuando pueda ir. Y así, cuando tuvo 20 años, pues se fue a los Estados Unidos. Y ahí empieza con Cat Calloway y todos esos grandes del jazz. Y estando como músico ahí, él era saxofonista. Empezó, o sea, él estudió piano, después estudió saxofón. Y siendo saxofonista, en una orquesta necesitan un trompeta. Perfecto. Y él dice, si me das 15 días, yo soy ese trompeta. Y así pasó, 15 días después era trompetista de jazz también. Increíble. Y así, haciendo su música, dijo, esta música me interesa, pero si yo pudiera... Creo que nuestra música muy bien se puede ir fusionando con esta otra. Y eso fue lo que hizo. Nos vamos a un pequeño corte, muy breve, y ya volvemos con una pregunta clave, que es una de las preguntas del programa Ven a Guayaquil Arte. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Espacio publicitario.